Bueno, llegaron nuestros terceros invitados de la mañana, estamos al trote hoy, como todos los días. No me dan ni tiempo para el pucho, dijo. No, mejor, hoy te salvaron, te dieron unos años más de vida. Dale, unos minutos aunque sea. Sí, bueno, presentalo. Así es, Walter, estamos recibiendo al contador Luis Freda, docente UDELAR, a Karina Sosa, integrante de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que en el día de hoy van a estar brindando una charla, debate abierto, ahí en donde nosotros conocemos como el Ateneo, ahí en calle Montevideo 1030, entre Florida y Uruguay. Ya le estamos dando los muy buenos días, no los vamos a dejar ni tomar el mate. Esto es así. Muy buenos días a ambos, y van a estar conversando sobre el proyecto alternativo de la reforma de la seguridad social. Claramente, buenos días, muchas gracias. No, ¿cómo? A ver, que se corra un poquito, sí, dice Walter, la seña por la cámara. Ahí está, era la seña que hacía Walter y decía, ¿qué está pasando? La otra seña que me peina. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bienvenidos a Así Se Puede. A Martín, sentate Martín, también está acompañándonos Martín Andrada, que ya es prácticamente de la casa, que así no lo vamos a mostrar en cámara porque no se peinó. No, cuéntenos de qué se trata la charla, de qué se trata este proyecto alternativo, tema que está sobre la mesa hoy jueves el presidente de la República tiene una reunión con los legisladores de la coalición, la tiene o la tuvo, en donde el tema central de esa reunión es justamente la reforma del BPS. Bueno, claramente nosotros hemos participado en otras ocasiones y el proyecto alternativo no se ha alterado en la más mínima esencia de cómo fue creado. Seguimos sosteniendo que no deberíamos de aumentar la edad de retiro por varias cuestiones que están bien argumentadas. Una de ellas es que retrasa el ingreso de los jóvenes al mercado laboral, con la desocupación que hay en esa franja etaria. La otra es que el vivir más no implica que tengamos que hacer un sacrificio nosotros trabajadores a los efectos de paliar una situación de una suerte de déficit del BPS, que para nosotros ya hemos explicado que no es tal cosa, porque para nosotros es una inversión y no un gasto, y bueno, ya lo hemos explicado en sendas oportunidades. Por otro lado, también otro punto reivindicativo que tenemos es que no consideramos que sea justo que la asignación de jubilación baje su porcentual. Consideramos que no, todo lo contrario. Tenemos sobradas razones para decir que el camino es la eliminación de la SAFAP por una cuestión básica y concreta. Es uno de los motivos por los cuales se dice que el Banco de Previsión Social es deficitario. O sea, la gran caja negra del BPS serían las AFAP. Yo no sé si decirle caja negra. Yo lo que digo es que es como un ciclo de inversión y reconversión del dinero de los trabajadores, que va dando vueltas, va circulando, va generándole ganancias a las AFAP, después asume el costo el Banco de Seguros del Estado, que es la única que quedó como aseguradora, y los trabajadores terminamos ganando menos en ese sistema mixto. Uh-huh. El de transición era mejor para los trabajadores. Sistema mixto que no ha sido modificado en los últimos 17 años. Exacto. Digo, sistema mixto que ha contado con, y te lo digo a ti particularmente, con el respaldo del representante de los trabajadores en el directorio, ¿verdad? El director por los trabajadores en BPS, director que ustedes apoyaron nuevamente en la última elección. Claramente él tiene un discurso bastante diferente, ¿no? Él tiene un acuerdo firmado con nosotros antes de las elecciones, donde se compromete a respetar no solamente el proyecto alternativo que ha elaborado la TCS, sino lo que definió el Congreso del PIT-CNT, y por encima de eso no hay nada, ¿verdad? Sí, pero ya el PIT-CNT ya había definido en otro congreso anterior. En el octavo. Había correcto. Definido eliminar, hacer, sí. O sea, llevar adelante esto de tratar de eliminar. Y tampoco ha hecho mucho. Y no hizo nada. Esfuerzo. No hizo nada. Siendo gobierno, el Frente Amplio, y lo digo así por ese vínculo parentesco que tienen con el PIT-CNT, y no hizo nada el entonces director y actual director Ramón Ruiz, mi amigo Ramón Ruiz. ¿Qué te da garantía a vos que ahora el Congreso? La única garantía que tengo es que la población se informe y se forme en ese sentido y que defienda sus derechos. Esa es la única garantía que tenemos los sindicalistas, que realmente estamos de acuerdo con la derogación de la ZAPAP. Entonces, y que lo dijo ATCS en el año 96 y lo sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Pero entonces llevamos un representante de los trabajadores al directorio del BPS sin garantías para los trabajadores. Porque si la única garantía que ustedes como gremial tienen es nosotros, el ciudadano común, que vaya tomando conciencia, vaya viendo, vaya tomando conocimiento del tema, impulsamos a alguien hacia ese lugar que realmente no da las garantías suficientes al trabajador. Se sale la vaina, Martín. Ya nos vamos a meter de lleno ahora en el tema. En realidad, no es lo que dice. No es lo que dice. Ahora, bueno, del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Ni por eso están que... ustedes acá hoy. Exactamente. Acá. Nosotros consideramos que hay que apostar a informar a la población, que es la que en definitiva va a tomar la decisión en las urnas en el 2024 si esto no se resuelve de una manera que sea por la gente y para la gente. Esa es nuestra visión. Lo que hace el representante de los trabajadores, si es un tema del representante de los trabajadores, y habría que preguntárselo a él. En realidad, él dice exactamente lo mismo que nosotros, que hay que eliminar la ZAFAP, que el lucro de la seguridad social, es lo que yo he escuchado. Así que en el discurso estamos iguales. Bueno. El tema del parentesco, totalmente de acuerdo contigo. Yo no comparto para nada que una central de trabajadores haga causa común con ningún partido político, pero con ninguno. Sí, estamos de acuerdo, estamos ni de acuerdo. Ni con este, ni con el anterior, ni con el porque hay que respetar la independencia de clase, que es lo que diferencia el movimiento sindical del movimiento político. Totalmente. Estamos con el contador, le damos la bienvenida, bueno, también. Vio cómo lo recibimos hoy. Pero escúcheme. Vamos. Avisó nada, Martín, que esto era así. Ah, pues está bueno, dale. Estamos mejor. No, pero está bueno, a ver, si uno quiere realmente lograr cambios, yo no estoy de acuerdo con las AFAP, claramente no estoy de acuerdo con las AFAP, creo que es la gran caja negra, ¿sí? ¿Verdad? Porque yo no sé qué pasa con todos mis aportes ahí. Va, sí, sé qué pasa. Sé que es uno de los principales compradores de la deuda del Estado, por ejemplo. No estoy de acuerdo. Pero cuando uno sacude un poco es para que el que está del otro lado del receptor por lo menos pare la oreja a ver qué está pasando. Y cuando nombramos determinados personajes que a veces ni valen la pena nombrarlo porque para muestra basta un botón, es para que también el resto de la clase sindical entienda esto que vos dijiste que es importante. Clase sindical, por un lado, lo político por el otro. Por eso el recibimiento que te dimos, pero estamos de acuerdo también que se pongan a discutir este tema, porque, a ver, se dio a través de lo que fueron, si no me equivoco, los artículos 135 y 136 de la LUC, la creación de una comisión de expertos que trabajó a puerta cerrada. Uno, para acceder a la información, tenía que ver si conocía algún conocido del conocido para atender un poco de letra, y hoy el gobierno, a quien le toca hacer gobierno, y ojo, y hago la aclaración acá, paréntesis, yo soy militante del Partido Nacional, pero hoy está definiendo cuál es el camino que va a empezar a tomar con sus legisladores, y nosotros que estamos de este lado del mostrador seguimos mirando, como dice, con la ñata contra el vidrio. Bueno, ¿qué tiene para decir? ¿Qué tengo para decir? Bueno, saliendo de esa discusión un poco que estuvo buena y bien, en la cual me la vi pasar, yo quería, primero que nada, es rescatar eso que decís, es una comisión de expertos que trabajó a puerta cerrada, ¿no? Como si tuviéramos hablando en lenguaje criollo, 10 valeros mágicos ahí adentro, descubriendo lo que podrían descubrir, gente que, por más que sea experto, ¿no? Que dudo, que alguien se llame experto ya me hace dudar, pero sobre un tema que es la seguridad social, que tiene aristas de todo tipo. Y la que va por abajo de todas es la económica, porque eso se fue creado con otro fin. La seguridad social tiene otro fin, un fin de cubrir necesidades en distintas etapas de la vida de la gente. ¿Por qué? Porque no, la propia economía no lo cubre, porque si una persona se enferma cuando trabaja y alguien no le paga un subsidio, su patrón no le va a pagar el sueldo si no trabaja. Entonces, y así lo mismo con el retiro, etcétera. Entonces se creó algo para cubrir todas esas situaciones que pasaban, y por debajo de eso, ese es el objetivo primario, y por debajo de eso hay un fin económico de tratar de darle una sustentabilidad. Pero ya sabes que tenés un sistema que a vos te va a generar ciertas déficits, por decir de alguna manera, desde su concepción. De la concepción podríamos decir, ver la seguridad social no como un gasto, sino como una inversión. Como una inversión, y que hay que cubrirla de alguna manera. Y la forma de cubrirla era con el aporte de quien trabaja, con el aporte del patrón y con el aporte del Estado. Porque pero hay entre un 2 y un 3% también del presupuesto quinquenal que se lleva o se vuelca también a lo que es sostener la seguridad social. Pero hay un montón de 2 o 3% del presupuesto para sostener capaz que embajadas en otros países, porque se piensan que son importantes. Hay un tanto por ciento para mantener defensa cuando es un país que de repente es inviable. Que claro, no, pero entonces hacía la aclaración, porque no es solo con el aporte de los trabajadores y de los empresarios, sino que además el gobierno, el Estado, mejor dicho, uruguayo, vuelca una plata. Que sí, pero será suficiente o no, pero tener todo el universo. Pero eso se produce desde 1896, sí, cuando se hizo la primera caja. O sea que no es nuevo. No, es algo que apareció en los últimos años. No, pero vos sabés que se ha ido construyendo un discurso que el Banco de Previsión Social está sostenido por los trabajadores, por los empresarios. Pero no, el Estado todo, porque a ver, ese 3% también surge de un montón de impuestos que pagamos. Obvio, pero entonces es así, está por los trabajadores, por los empresarios, por el 7 puntos del IVA y por un poquito que la asistencia financiera, que es lo que van de rentas generales. Entonces, en definitiva, quienes dan el discurso ese no son los que ponen la plata. Vamos a ser sinceros, porque quien pone la plata fuerte es el trabajador, uh-huh. Es la mayor fuente de recaudación, los patrones. Y vos, yo y todo, cuando vamos al almacén y pagamos PIN. Y eso, 7 de los 20. Si compramos algo 100 masiva, 100, 122, de esos 22 hay 7 que van derecho al BPS. Entonces, y eso lo pagamos todo, y ni vos, ni yo, ni nadie tenemos una exoneración. Hay gente que sí tiene exoneración, por ejemplo, algunas actividades económicas, por ejemplo, la zona franca. Por ejemplo, lo que aporta una relación laboral el patrón y el obrero no es lo mismo, paga más el obrero en porcentaje que el patrón, salvo cuando el patrón es el Estado, que ahí paga más, ahí va, que paga más que el obrero. Entonces hay patrones que pagan más que otros. ¿Quién? El Estado. Cuando yo y vos somos patrones, pagamos más. Cuando es patrón un tercero, paga menos. Y cuando ese tercero es una institución de enseñanza privada, por ejemplo, no paga nada. O sea que de repente yo trabajo en la universidad y pago tanto, y hay un colegio triple, cuádruple idioma en zona más elitista del Uruguay y no paga nada de aportes patronales por los empleados. Eso es una situación a corregir, porque yo, es un salario. El colegio ese tiene un fin de lucro. Sí, claro. Tiene un fin de lucro, porque no cobra cuotas de varios miles de dólares mensuales para no tener un fin de lucro. Entonces tendría que financiar la seguridad social. Entonces hay un montón de situaciones a corregir y que vienen por el lado de las presiones y el interés económico, claro, a corregir, que de eso no se está hablando tampoco. No, yo lo hablábamos los otros días con Martín, incluso cuando se larga este tema de la cancha, no por parte de ustedes que están impulsando este proyecto alternativo, ya del hecho de que haya un proyecto alternativo o que haya un proyecto, porque no me gusta la palabra alternativo porque yo no sé el otro proyecto todavía. No, nadie. Deduzco. Deducimos las recomendaciones. Está, de acuerdo, que haya otro proyecto, habla de que por lo menos hay un pienso y un bajar a tierra a algunas cuestiones que uno pueda tener desde filosófica hasta la concreción, ¿verdad? Por eso yo valoro mucho esto. Hay algo. Porque otra pata de que están hermanadas, no tiran nada sobre la mesa. Vamos contra esto, no sabemos contra qué, pero tampoco tenemos nada para presentar. Contanos de qué se trata, así, pincelazo, vos decís, ya hemos divulgado, pero es como dice Mirta Legrand, la audiencia siempre se renueva. 5 o 6 líneas de lo que incluye este proyecto alternativo. Este proyecto alternativo, lo primero que hay que decir, que se arrancó a escribir en el 2018 cuando Danilo Astori propuso que había una reforma de seguridad social inminente. ¿Ah? O sea que lo que primero hay que decir es que se hizo a tiempo, en tiempo y forma, digamos. El sindicato, que es responsable de la seguridad social, tomó cartas en el asunto de inmediato. Lo abordamos de distintas formas, porque participaron tanto sociólogos como asistentes sociales, economistas y trabajadores de la seguridad social, sin lugar a dudas. Entonces abordamos el tema de la natalidad, el tema de cuidado, el tema de la inmigración, porque tenemos un fuerte componente migratorio en estos tiempos de países que vienen, claro. Donde yo vivo está repleto de venezolanos, hay de Brasil, y algún cubano, hay cubanos, uh-huh. Sí, está, y si hay en Carmelo, que está lejos de la capital, en Montevideo, y hasta dónde han llegado, se han diseminado por todo el país, y ya nosotros en el 2018 visualizamos esa situación. Lo redondeamos en 2019, pero la verdad es que apunta a atender a la seguridad social como un todo. Y lo que dice, básicamente, es atacar fuertemente a las grandes multinacionales, porque que creen puestos de trabajo en una primera instancia no quiere decir que se mantengan en el tiempo. Entonces, por tanto, entendemos que las exoneraciones no pueden ser in eternum. Total. Por otro lado, el tema de la SAFAP lo sostenemos, lo mantenemos desde el año 96 a la fecha. O sea que con eso vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir. Tenemos mucha paciencia, por suerte, y bueno, lo vamos a continuar. Lo otro que tenemos en cuenta es la relación activo-pasivo que se viene manteniendo y que ha tenido un... Si nosotros en el 2005 hubiésemos sabido lo que se iba a proyectar, la cantidad de cotizantes en el BPS, hubiésemos tenido otra visión del panorama, hubiésemos hecho otro proyecto totalmente diferente. Las etapas son cambiantes, las cuestiones cíclicas de la economía no se pueden prever, porque a veces hay cuestiones externas al país que, bueno, está. Pero la cuestión acá, y en líneas generales y para sintetizar, es que ese proyecto está pensado por gente que atiende los mostradores de los beneficiarios de la seguridad social y también de los que tributan a la seguridad social, por tanto tiene un enfoque global de lo que es el BPS. Ahí vamos a entrar en otro terreno, lo hemos conversado y tratado de entender y analizar. El BPS brinda un montón de funciones, ¿verdad? Uh-huh. Digo, las que todos sabemos, jubilaciones, sí, pensiones, asignaciones, es necesario que el BPS también absorba otro, por ejemplo, bien, el turismo social para la tercera edad, lo que son los festejos de las quinceañeras, si bien capaz es una mínima parte, pero de a gotita se va llenando el vaso, o de a un maíz va comiendo la gallina y engorda, y el BPS se ha transformado, y pasan los gobiernos, en una estructura sobre estructura sobre estructura, y inventan algo nuevo. A ver, se inventó un MIDE, lo hablábamos los otros días con Martín, pero quien termina siendo el trabajo y el aporte es el BPS. Entonces, ¿precisamos un MIDE o precisamos un BPS reordenado más allá de la AFA, más allá de los años jubilatorios, sino de la prestación que realmente da? Si me preguntás a mí como trabajadora, sí, te voy a decir que la institución de seguridad social más importante del país es el BPS, sí, sí, que el MIDES lo que hace es utilizar nuestra base de datos, porque es la más completa del país, es la que tiene la mayor cantidad de información de cada persona y su núcleo familiar, ¿Ah? Si me preguntas por el turismo social, te voy a decir que lo hace el BPS justamente porque se cobra de la asignación en el turismo de las quinceañeras y en el adulto mayor se cobra de la jubilación. Entonces tiene el sistema y tiene la forma de cobrar y de brindar un servicio a la población que tal vez de otra manera no podría llegar. Ahora también tenemos, precisamente en este gobierno se incluyó al Plan Ibirapitá dentro, sí, dentro del BPS, ¿verdad? Entonces, ¿era necesario? No sé si era necesario, pero ¿quién tiene más llegada con la población pasiva? El BPS. Y el tema de viviendas, vamos a ir bueno, a ese tema. También, porque ay, yo me acuerdo que tú me lo decías siempre. Y yo me quedaba pensando, ¿por qué me lo dice? ¿Y será competencia el Ministerio de Vivienda? No, es del BPS. Y ya tengo la respuesta porque la estuve pensando desde el año pasado que vine por primera vez. Hay toda una protección social para el adulto mayor que significa el trabajo técnico de esas asistentes sociales que están diseminadas por todo el territorio nacional, que hacen un magnífico trabajo realmente de acompañamiento, de apoyo y sobre todo de seguimiento. Porque la persona que va después de jubilada a una vivienda, que son insuficientes, ya sí, te lo digo, siempre hay lista de espera. Sí, sí, se ha mejorado el diseño de la vivienda, porque ese es otro tema. Es un tema aparte. Pero se controla mucho, se controla mucho la ocupación indebida, se judicializa la ocupación indebida, se hacen controles que no se hacían habitualmente. Ha mejorado muchísimo ese sistema. O sea, ¿tiene que estar en el BPS? Yo no sé si tiene que estar, pero donde está, está bien. Porque en realidad no es solo la vivienda lo que se le da al adulto mayor, es la contención, es la inclusión social en ese ámbito de vecindad que se crea, y sobre todo, y lo más importante, es que cuando se detecta que una persona adulta mayor que está sola, que no tiene a más nadie, entra en una situación de codependencia, automáticamente de la vivienda pasa el cupo cama. Y se le paga a una institución del Estado para que esa persona esté cuidada y contenida. Aunque gane la jubilación mínima, va a tener todas las garantías de que va a tener un tratamiento acorde a las necesidades. Entonces yo creo que sí, tiene que estar en el Banco de Previsión Social, porque para eso se creó el Banco de Previsión Social, para ampliar en políticas públicas, para atender a toda la sociedad y para cubrir todas las contingencias de la sociedad, desde el nacimiento y hasta después que fallece, incluso con las pensiones o las empresas funerarias, sí, lo que sea que necesite la gente. Esto me lleva a repensar entonces que más que de una reforma de la seguridad social, tendríamos que estar hablando de una reforma del Estado en su conjunto, porque la plata que se gasta en el Mides, si tenemos un BPS que está llevando adelante la tarea, la plata que se gasta en un Ministerio de Viviendas con una hermana que es la Agencia Nacional de Vivienda, habría que reformar el Estado más que una reforma de la seguridad social, porque si vos estás convencida de que sí, yo sí estoy convencida. Estoy muy convencida. Pasa, soy trabajadora de la seguridad social. Amás tu trabajo, armás la institucionalidad. Y no solo eso, vivencio los problemas de la gente en primera línea. Entonces yo no puedo no involucrarme en el sentido de que veo la problemática, veo la solución, la ejecuto, la pongo en práctica y tengo las herramientas. Esto se va a estar conversando esta tarde ahí en la Casa de la Universidad, o en el Ateneo, qué nombre nuevo ahora el Ateneo. Pero para mí es el Ateneo porque yo vengo de aquella camada. Pero la idea es un poco tratar de bajar un poco a la tierra qué es la seguridad social, la importancia, cómo se financia, por qué estamos teniendo problemas, ver que los puestos se están perdiendo, puestos de trabajo, ver que si vos en este escenario económico los sueldos crecen por abajo de la inflación, tu recaudación va a seguir siendo menos. También razonar un poco que si los sueldos crecen por abajo de la inflación, es una forma de ajustar sueldo, es una forma de hacer un ajuste fiscal encubierto, ¿tá? Y eso Alfi sabe bastante hacerlo, porque ya lo ha hecho en 2004 y 2005, 2003, 2004. Entonces, hablar de esas cosas, hablar de quién financia la seguridad social, porque si vos haces un gran promedio, te puede dar algo parecido, pero si vos sacás para afuera del Estado y dejás trabajadores y empresarios privados, te vas a dar cuenta quién financia, ver cuánto en la recaudación del IVA, ver cómo evolucionó el sistema de seguridad social, porque si vos venís ahora y decís, te olvidás del pasado y haces una visión financiera de la seguridad social, igual que puedes evaluar la bolsa de valores o puedes evaluar un negocio inmobiliario, estás equivocado, porque eso no sirve, porque vos estás evaluando con una herramienta algo que sí creaste para lucro, algo que no lo creaste para el lucro. Ah, entonces estás totalmente equivocado y partís de una premisa. No creo que no se dé cuenta quién lo está analizando. Creo que está buscando una forma para llevar adelante cambios que se están tratando de hacer en varios países a la vez. O sea que es raro, probabilísticamente, que 3 o 4 o 5 países de la región estén discutiendo lo mismo al mismo tiempo. Es raro también. Ella decía, esto lo empezamos a analizar por allá por el 2018, cuando el ministro Astori tiraba el tema sobre la mesa. ¿Vos estuviste asesorando en esos tiempos? ¿A quién, Astori? No, él me asesoraba a mí. No. Vos pertenecías a la fuerza política en esos tiempos. ¿De Frente? Sí. No, nunca participé políticamente del Frente Amplio. Yo tenía entendido de que sí, que estabas vinculado. No. Me pasaron mal la data entonces. No sé, capaz que tengo en mi doble personalidad, sí. No, porque está bueno, me lo pregunto. No, me pasaron mal la data. Pero nunca. Entonces, lo que yo también digo a veces, uno puede ver fuerzas políticas, puede ver... que de eso lo analizarán quienes están más metidos en la política, pero si vos agarrás y ves que las políticas económicas son las mismas y ves hasta que se repiten responsables, que eso a veces es importante en la economía, porque si yo mantengo a cierta parte del grupo económico, estoy transmitiéndole a quien me presta plata que voy a mantener la continuidad, que le doy continuidad. Entonces, ¿usted lo dice por la ministra Breche? Por la ministra Breche y por varios más. Entonces, básicamente lo que vos estás transmitiendo es como si vos tenés una empresa, cambian parte de las accionistas, pero vos dejás básicamente el cuerpo gerencial a todo el entorno empresarial que contacta con tu empresa y si acá no hay ningún cambio, seguimos, incluso los propios trabajadores. Entonces, eso hay que analizarlo en economía. Entonces, que digan, no, por el gobierno anterior quiso hacer el cambio y este también, entonces necesidad, no, acá hay una continuidad. Por eso se ha mostrado que a veces los ministros de Economía se anuncian hasta en otro país. ¿Quién va a ser el ministro de Economía y candidato electo? Entonces hay una continuidad de esto, hay un camino trazado, y bueno, hay tiroteo político, eso lo sabrán quienes están en la política, pero hay un camino trazado, hay un lugar donde va, hay un diagnóstico en cierta parte acordado, y hay que ver si ese diagnóstico está bien hecho. Si no, bueno, es capaz que la función de algunos es tratar de decirle, bueno, mirá, el diagnóstico es esto, pero se puede hacer, puedes hacer para arreglar, si fueras carpintero puedes usar estas herramientas, pero también puedes usar estas otras. Está buena la idea, la metáfora ahí. ¿Te parece? Sí. Dale, vamos a arreglar. Está buena. ¿Sí o sí vamos a tener plebiscito? Sí. Sí, ya está. Sí. Estamos totalmente decididos a no fracasar como pasó en el 97. Ahora, y me da mucha alegría que tú me digas que estás de acuerdo en eso. No, sí, siempre he estado. Siempre lo he dicho en el sentido más general posible. Esto no es un problema de quién gobierna. Esto es un problema social. Hay que atender a la gente que más lo necesita. Y la gente que más lo necesita no son los dueños de la AFAP. Obviamente que no. Repasemos. Vamos a darle el micrófono a Martín para que haga la convocatoria. ¡Qué peligro! Es un peligro. Martín te va a reenviar un documento que yo le mandé ahora porque no tengo tu número. Porque me gustaría que leas lo que dice en las cláusulas del último préstamo del BID y ahí puedas comprobar cómo todo lo que se pide de los organismos internacionales, que es un poco lo que te decía el contador, se da en la realidad. Cuando tú lees, ya está todo hecho eso que dice, que nos obligan a hacer para prestarnos el dinero, para convalidar un poco lo que dice. Bueno, herramientas, los trabajadores... Buenos días, Martín. Buenos días. Ya me habías dicho. Muchas gracias, agradecer el espacio que siempre nos otorgan para conversar de estas cosas, ¿verdad? Y bueno, estamos, desde el principio, vamos a decir, estamos acá hace un año que el movimiento se formó, ¿no? Que venimos trabajando, que en país... Yo no soy referente mismo, pero lo integro. Hemos trabajado, hemos puesto arriba de la mesa el proyecto alternativo, las mesas políticas, la junta departamental, sindicato, está en la opinión pública, lo tienen quienes hoy forman parte de la sociedad, ¿no? Quienes aquello, bueno, Para eso nosotros venimos reafirmando algunos conceptos que los compañeros estuvieron conversando con vos. Y es importante, recuerdo a lo que vos planteabas al principio, que hoy se está juntando el gobierno con sus legisladores, ¿no? Para ver de qué manera queda linda la reforma. Porque eso, porque si ellos dicen la reforma va a traer problemas, ¿no? Electorales, y queremos aunar los esfuerzos con la oposición para que no sea tan mala, quiere decir que estamos en peligro los trabajadores, la mayoría de esta sociedad. Entonces, para esto fue que se formó el movimiento en defensa de la seguridad social, y no estamos en contra de uno ni de otro, estamos a favor. Si acá algunos pregonan por la unidad del movimiento obrero de los trabajadores, este es un tema que debería unirnos a todos los trabajadores en pos de esto. Y además tenemos un agregado que lo hemos comentado acá, que el documento alternativo fue aprobado no por mayoría, por unanimidad dentro del último congreso del PCNT. Ahora, no esperemos que el PCNT se embandere o no, pero está aprobado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los trabajadores, quienes vemos esto con preocupación y que se viene realmente la situación esta que se manifiesta, posibilidades de reforma? Bueno, unirnos, hablar, conversar, que cada trabajador tenga esta herramienta que tenemos, que no es necesario trabajar más, que no es necesario que paguemos más, que las retribuciones, que las jubilaciones que percibimos no pueden ser menos que estas que son bajas, ¿no? Que el proyecto también atiende a mejorar, ¿ah? Y que debemos eliminar de una vez por todas las AFAP. Y si hay que hablamos de equidad, que muchos yo he escuchado en la radio y en todos los medios que hablan de equidad y preocupación por la gente, que gobernamos para la gente y todo eso, vamos a demostrarlo en los hechos y le vamos a decir, ¿están gobernando para los trabajadores o están gobernando para el capital? Porque acá, de hace décadas, se viene gobernando para los capitalistas y obedecemos mandatos internacionales de la banca internacional, vaya sea por los préstamos que ella dice o por lo que sea. Entonces, ¿debemos cambiar eso? Si dicen que hay asimetrías en la seguridad social, las asimetrías son las que realmente nos perjudican y no quieren perjudicar cada vez más con este proyecto supuesto que toman de las recomendaciones de la comisión de expertos. Entonces, para estas cosas tenemos que conversar. Para estas cosas tenemos que ir esta tarde, que están todos invitados, y que va a haber un micrófono abierto para que fulano se levante y diga, oh, yo tengo este ejemplo de que me pasó esto, que cobro esto en la AFAP, que aporté tanto, y mirá, me jubilé con 17.000 pesos y no alcanzo a fin de mes. Ahora, compañeros, tenemos esta herramienta, tenemos que juntarnos y tenemos que pelear por eso. Y hasta el 2024, esto es una carrera larga, porque hasta el 2024, porque vamos a transitar con la reforma o sin la reforma con problemas en la seguridad social, ¿tá? Y tenemos un problema que ya tiene 25 años, que son las AFAP, que hoy la gente lo está viviendo en carne propia, con dolor, con angustia. ¿Cómo la cambiamos? En 2024, como dijo ella, eliminamos las AFAP y se terminó, que se arregle lo que dicen que gobiernan para el pueblo. Sí, me vino de punta de hacha, Martín. Me vino con ganas, lo tuvimos. ¿Va a hablar esta tarde? No le vamos a dar micrófono. Me dejó preocupado. Si abrimos micrófono, la gente puede decir cualquier cosa también. De... No, una, digo, y de atrevido nomás, porque yo soy medio atrevidote nomás. Una observación. Hace un rato vienen remándola esto, ¿no? Y se lo decía a Marcelo Gianotti del Cuesta Duarte los otros días, que estuvo acá con nosotros, que también yo creo que ahí hay un gran avance, sí. Por lo menos un gran referente local que esté impulsando todo esto. Le erraron en el escenario. Siempre queda en el ámbito académico, ¿no? Y el trabajador, el común, no accede a esos lugares. Esto era una charla o una cosa como para haberla hecho en otros espacios. Si me preguntan cuál, ahora no se me viene a la cabeza. Me imagino haber gestionado el estadio cerrado, por ejemplo. Porque queda en ese, y además hay preconceptos por parte, digo, los tengo yo como un ciudadano común, me voy a meter ahí y universidad, y ya hay algo que debería ser de discusión popular, termina siendo como ha sido históricamente la discusión de los intelectuales. Que la gente no lo vea así, porque la verdad que tuvimos en cuenta de decir por qué la universidad, ¿no? Y capaz no tuvimos que fuera otro ámbito, o también algunos compañeros hicieron, no lo vamos a decir, otras gestiones por otro lado, y no salió. En el ámbito de decir, pues teníamos sindicato, o funcionamos en el sindicato de Paicuero, funcionamos en el sindicato de Azucarlito. Tampoco era el ámbito. Tampoco, porque lo reducimos a la gente que está afiliada al sindicato, que son parte de... Y nosotros, como lo dijimos, es un ámbito donde tiene que estar todos los trabajadores y la mayor parte de la sociedad involucrada. Entonces, creemos que no tenemos que tenerle miedo a la universidad. La universidad tiene que es del pueblo. La universidad, que bueno, pero debería ser, ¿está? No, será otro tema que tendremos que conversar. Pero nos parece a nosotros que la ciudadanía común no debería, tendría que ir hoy campante, muy campante y contenta que vamos a discutir algo que es del futuro de nosotros, de los veteranos que ya están jubilados, y de nuestros hijos y nuestros nietos. Y de los que pueden venir. Y los que pueden venir, exactamente. Pero si voy a decir algo, Martín, que me decía mi abuela, no solo hay que serlo, sino que parecerlo. Bien. Y esto no digo... Y una opinión totalmente de alguien que lejos está de entender todas estas cosas, pero si realmente se quiere llegar a buen puerto, va a haber que salirse de esos ámbitos formales. Me parece bien que no sea un sindicato. Creo que el escenario, y no es por menospreciar la cátedra ni nada por el estilo, pero te puedo asegurar que el changador que vive de la changa no va a pisarte la casa de la universidad. De los minutos que te quedan, trata de convencerlo al changador. No, tenemos que vender. ¿Qué? ¿Qué? Que es el momento, que se hace urgente y sí se puede. agradecerle, la verdad, está bueno poder confrontar ideas, que eso de eso se trata, si realmente se quieren modificaciones en serio. Es que ese es el real diálogo social, con seriedad, con responsabilidad, con respeto y sobre todo pensando en la gente, como decía Martín, me parece que es lo fundamental. Convocar hoy a las 19 horas ahí en el Ateneo, digo el Ateneo porque la gente de mi edad se va a dar cuenta dónde es, ahí en calle Montevideo entre Florida y Uruguay. Las puertas están abiertas también para el changador. No van a ir, no va a ir Martín, te lo aseguro. Pero, No, porque a lo largo. ¿Sabe por qué se lo digo? Convoca el changador para otro día de la semana y nosotros vamos a estar ahí. Impecable. Nos vamos entonces, Fernando, la última tandita y venimos con más Si Se Puede aquí en la 1540 Charrúa, la radio.